La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Mayoría necesita, necesita tres vagones, uno para su maleta y otro para su calzón. Para su maleta y otro para su casón.